aprender mejor que de un propio error. La copa que mejor sabe brindar por equivocarse. Lo rimo así el pintor de palabrejas de la escuela vieja. Y el instinto de la libertad pasa con la edad y ya nadie se queja de nada. Nadie se queja de nada. Y a mi manera, si yo pudiera, lo haría siempre a mi manera. Si por mí fuera, yo buscaría mi propia manera, como una fiera, iluminado por una hoguera de banderas. Y a tu manera, si tú pudieras, la tuya propia, tu manera. Y que cualquiera encuentre su manera, como él prefiera. Iluminado por lo que quiera, iluminado por lo que quiera. Yo reconozco lo que hice mal para aprender, para avanzar, para crecer, chaval. Para sentirme bien sin culpabilidad, para perder el miedo a la libertad. Voy perfilando el guión del que soy protagonista. Controlo mi destino con trabajo fino como un malabarista. Saca de dentro tú, artista. Y a mi manera, si yo pudiera, lo haría siempre a mi manera. Si por mí fuera, yo buscaría mi propia manera, como una fiera, iluminado por una hoguera de bandera. Y a tu manera, si tú pudieras, la tuya propia, tu manera. Y que cualquiera busque su propia manera, como él prefiera. Iluminado por lo que quiera, por lo que quiera. Recio Tizón está en la casa una vez más representando a toda la peña de la Murcia tropical. Y a mi manera, oh, yeah. No se etiquetan de hippies y locos, o no están la razón como un tonto. Mientras ellos consumen anuncios, violencia, sexo, drogas y morbo. No se etiquetan de hippies y locos, o no están la razón como a tontos. Mientras ellos consumen anuncios, violencia, sexo, drogas y morbo. Y no nos dejan jugar al arte de cantar. La rapsodia es mi vida, una vida singular. Y no nos dejan jugar al arte de pintar. Que graffiti es mi vida, una vida singular. Nada que envidiar a quien me quiera multar por mi forma de vivir, de pensar o actuar. Nada que envidiar a quien me quiera ocultar su forma de robar o de politizar. Te pasas el día buscando un curro temporal que te quita la mitad de tu jornada laboral. Fábricas cierran, recortan personal y tu curro espera hasta que acabe el temporal. Y venga tío, no te dejes llevar por la puta mierda que te da la sociedad. Y venga tío, no te dejes llevar por la puta mierda que te da el capital. Tanto tienen de tanto que roban, debajo escondidito del colchón de su alcoba. No me des más coba con soba boba, poniendo trabas con discursos de baba. Cerdos del estado, delincuentes organizados, se salvan dos y están ahorcados. Ellos quieren que dimita con todas sus multitas del arte de pintar que los muros dinamitan. Te pico si me picas, sacando mil métricas a todos los políticos y todas las políticas. Casi todas son hipócritas. Óyeme, cómo no. No se etiquetan de hippies o locos, o no están la razón como a tontos. Mientras ellos consumen anuncios, violencia, sexo, drogas y morbo. No se etiquetan de hippies o locos, o no están la razón como a un tonto. Mientras ellos consumen anuncios, violencia, sexo, drogas y morbo. Y no nos dejan jugar al arte de rimar. El graffiti es mi vida, una vida singular. Y no nos dejan jugar al arte de pintar. La rapsodia es mi vida, una vida singular. Yeah. Murcia tropical, a mi manera. Yeah. Come on. Óyelo, yeah. Siéntelo. Grabando.